Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y de la Corporación Raya y esta es nuestra emisión número 127. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa. El día de hoy tenemos la cabina llena porque además del invitado del día de hoy que nos va a hablar del tema del día que es... el impacto de la arquitectura, de todo lo que nosotros estamos haciendo en términos de infraestructura en las ciudades, en las aves. Pero aparte de él, tenemos también otros invitados que esperamos que nos sigan acompañando en nuestro programa. Y cada uno de ellos va a empezar a presentarse. Empezamos con nuestro invitado del día de hoy, a quien conozco desde hace eones. Bueno, hola. Mi nombre es Alejandro Arango, director de la Corporación Geoambiental. Y sí, nos conoces hace mucho, pero parece que estuviéramos muy viejos y no. No, pero desde jóvenes. Y nos conservamos, que es lo importante, nos conservamos. Sí, eso no cambia. ¿No? Sí. Y ya ahora ustedes dos, nuestros invitados que queremos que sigan para siempre con nosotros. Bueno, para siempre hasta que la vida de otro rumbo. Hola, mi nombre es Carolina. Soy comunicadora en lenguajes audiovisuales. Ya que estamos aquí en el ITM, también soy tecnóloga en informática musical. Aquí estudié hace unos añitos. Y voy a decirlo ahora, me considero activista por los animales y quiero ser amiguita de la Corporación Raya, por eso estoy yendo donde ellas estén. Y mi nombre es Camilo Cardona, soy comunicador social, periodista, comunicador político, Universidad de Antioquia, EAFIT. Y soy presentador actualmente de un programa que se llama Camino al Barrio, que lo dan los sábados. No le ¿cómo? Sí, usted no sabía. Es que yo nunca veo televisión. No la vea, mejor la radio. Vea. Sí. Ah, con razón, usted sí era famoso, no era un chistecito aquel día que fueron a la jornada que hacíamos el chiste. No, usted sí realmente sí es famoso. Sí, no, pues famoso no, pues de vez en cuando lo habló alguna que otra viejita uno. Pero bueno, estábamos aquí, como dice Caro, hace muy poco activista, por decirlo de algún modo. Ella dice que ya es activista, yo creo que todavía nos falta un muy buen rato y bastantes peleas que dar para ser activista, pues. Pero aquí estábamos con Raya y como dicen ustedes, hasta que la vida de otra vuelta, pues por aquí estaremos cada jueves. Entre 8 días ya pido excusas porque tengo un viaje. Dios mío, si ve no, cómo no, empezamos. No. Entró faltando. No, pero venga, yo quiero decir algo sobre las personas que hay aquí en esta cabina el día de hoy, pues que no somos Catalina y yo, y me parece muy bacano que nos conozcamos es por el tema de los animales. Yo conozco a Alejandro desde hace muchos años cuando... Pero cuando en Medellín empezaba todo el tema del movimiento animalista y pues empezaron a presentarse como unas... ¿cómo se dirá eso? Unas actuaciones colectivas muy interesantes que dieron pues finalmente paso a otras cosas, pero que una de las más representativas era las marchas antitaurinas. Entonces, nosotros tenemos unas historias bastante simpáticas ahora, en ese momento traumáticas, de lo que era una marcha antitaurina. Y cuando Raya inició, recién iniciado, tierno, salido de la calientico de la Cámara de Comercio, nos acusaron alguna vez de haber rayado unos carros en la Plaza de Toros. El entonces secretario de gobierno, Alfonso Salazar, salió en el periódico. Alonso, salió diciendo, es que a mí el nombre Alfonso y Alonso me cuesta, es como Sebastián y Esteban, me cuesta. Entonces, Alonso salió en el periódico, raya sí rayó, que nosotros habíamos sido las personas que habíamos rayado las camionetas de las personas asistentes a la Plaza de Toros. Eso fue en nuestras familias Ustedes no nos se llamaron las aseguradoras de los carros. De los carros, nos llamaban ellos a amenazarnos, a insultarlos, a insultarnos. A estas dos que con mi nombre salió ahí. Sí, nombre, muy triste, ¿no? Que recuerdo bien que ese día precisamente nos habían quitado el SMAT de la marcha. Uh-huh. Claro, no, si yo cogía SMAT, un peladito de que tenía 12 años, lo cogía de un brazo y ellos me jalaban el peladito del otro. Sí. Como si fuera un delincuente, un niño de 12 años. Yo lo jalaba. Yo decía, suéltelo. Fue aterrador. Sí, fue aterrador. Pero bueno, mira, seguimos los dos como con el tema de los animales, súper bacano. Sí, eso me agradó mucho encontrarte. Y yo, esta sigue en el mismo tema. No, sigo en el mismo camino. Excelente. Es que si me salgo de esto, me salgo de la vida. Sí, a mí me pasa igual. Bueno, y Camilo y Carolina nos estuvieron acompañando el domingo pasado en la campaña de esterilización que hicimos en el barrio San Bernardo, Belén San Bernardo. Ellos estuvieron ahí, pues, inicialmente apoyándonos con la parte de audio y, pues, como haciendo unos videos y registrando todo lo que nosotros hacíamos, pero terminaron involucrados de otras maneras muy... Pues muy... Aprendí a poner inyecciones. Aprendió la subcutánea, la fácil. La sencilla, sí, la fácil. Bien, ¿no? Pero para alguien que no maneje animales es difícil. Es difícil, sí. Y bueno, estuvieron ahí, nos alegró mucho que nos acompañaran. ¿Ustedes qué opinan, muchachos, de lo que vivieron ese día allá? No, pues nosotros salimos muy contentos y muy satisfechos por haber participado y pues yo creo que si nos dejan ir vamos también a la próxima. 2 de diciembre, ¿sí o no? Sí, ya está en la agenda, sí, en la sí, casa, sí, en la nevera, pues 2 de diciembre, 7 de la mañana. Nos gustó mucho, fue muy bonito porque fue como poner realmente en práctica y en la realidad como todo lo que hablábamos y todo lo que queremos lograr, entonces fue bien bonito. Sí, porque nosotros somos de hablar mucho, de decirle a la gente... Hey, mira, como de llevar el mensaje, pero no de hacer, de este animal hay que ayudarlo y esterilizar. Y darnos cuenta que esterilizar es ayudarle a tener una vida de ahí hasta viejito, muy tranquila, pues, y a él y a su entorno, a su familia. Entonces, fue muy bonito, sí. Muchas gracias, volveremos el 2 de diciembre. Bienvenidos cuando ustedes quieran, ustedes saben que sí. Ahora vamos con la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Es que no es lo mismo. Bueno, la primera noticia nos viene desde Estados Unidos porque a raíz de las últimas elecciones que se hicieron allá esta semana, pues hubo dos decisiones particulares que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con el tema de los animales. La primera y la que más me gusta es que, bueno, la que me gusta es que en el estado de Florida el pueblo votó por prohibir las carreras de galgos. Entonces, pues las carreras de galgos son unas cosas que aparentemente son inofensivas o que uno realmente o cualquier persona desprevenida no encuentra ningún tipo de maltrato en ellas, pero que como cualquier actividad donde el ser humano utilice animales, pues tiene una carga de crueldad y de maltrato bastante grande, que pues finalmente el pueblo de Florida se dio cuenta y decidió que no quiere seguir patrocinando este tipo de actividades. Y la otra es que en el estado de... Pero bueno, uno de los estados, yo ya les confirmo el estado, pero hay una problemática de atropellamiento de fauna silvestre. Y una de las balotas pedía saber la opinión de la ciudadanía sobre el hecho de construir pasos de fauna en esa vía para mitigar pues la problemática del atropellamiento de fauna. Resulta que decidieron que no querían los pasos de fauna. Apostaron en contra de la biodiversidad, en contra de la fauna silvestre, pues, y no va a haber ningún paso que permita la mitigación de esa problemática. ¿Cuáles fueron las razones que ellos dijeron por las cuales no habían votado el proyecto? Y es esta, pues, la plata, que valía mucha plata, y la segunda, que rompía la apariencia de la carretera. Estética, razones estéticas. Es así, pues, es una noticia un poco triste, pero bueno, en todos los ámbitos se sigue pues la lucha por los animales. Y en, aquí en Colombia, el día de ayer pasó, me parece que tercer debate, estoy súper mal informada, tercer debate, el proyecto que hablamos con Carla y con Cristian de Fundación Tortugas del Mar, que prohíbe los plásticos desechables en el archipiélago de San Andrés. Ahora solo falta que pase en plenaria. Esperamos con muchas ansias que ese concepto que hablamos aquí de la Superintendencia de Industria y Comercio pues no se dé y no se haga realidad y finalmente sí se prohíban los plásticos de un solo uso, porque es que eso no es necesario y ya estamos pues como pasados de la producción de basura que tenemos. Entonces pues ojalá. Y si se dé, vea, ya busqué, Condado de Fremont. Es que no era fácil, no era fácil. Las carreteras más bonitas del mundo, entonces, según ellos. Son más estéticas. La línea recta más linda del mundo, y con los animales estripados, más bien estripados del mundo. Sí, no, y una gacela. Yo lo que veo ahí es un problema de información, ahí hay que explicarle los bienes y servicios que nos sirve la fauna silvestre, y hay que decirles, si la perdemos, que causas o qué problemáticas nos trae. Y como todo lo que se hace en política, o sea, el mismo mensaje, ¿cómo lo das para que la gente diga, no, se va a dañar mucho. La carretera? Claro, es que si a uno no lo toca, no le duele, es que es el animal el que se muere, a mí qué me importa, pero si no te muestran a vos como humano, ¿en qué te vas a perjudicar vos? ¿Te importa un pepino? Exactamente. No, y muchas veces así te perjudiquen, pues que esa bebida te va a matar en 15 años, pues no, pero 15 años, todavía falta mucho. Sí, eso es mejor el 19% que 15 toda años. La razón. Bueno, ahora quiero que escuchemos un audio, es un video realmente, está publicado en nuestra página de Facebook, pero el audio sirve, lo sacan la Fundación Franz Weber con apoyo de ABATMA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios contra la Tauromaquia de España, sobre precisamente lo que sucede en una corrida de toros. Dura un minutico, es cortico, vamos a escucharlo. Esto es lo que ven. El toro de lidia es un atleta perfectamente adaptado para la lucha. En lugar de sentir el dolor como sufrimiento, lo siente como un estímulo que le excita. Ha vivido y tiene que morir. Y esto es lo que sucede realmente. Recién salido de la oscuridad del chiquero, le clavan en su cuello la divisa. Le van a clavar en el mismo lugar tres pares de banderillas con sus arpones de 6 centímetros. Introducen en su cavidad torácica una espada de 80 centímetros con tres filos. Se irá asfixiando poco a poco, de forma lenta. Le descabellarán, seccionándole la médula espinal. Quedará tetrapléjico, pero consciente. Un cuchillo de 10 centímetros de hoja rebanará su tronco encefálico o bulbo raquídeo, un centro nervioso que le permitía estar vivo, y aún tardará en morir unos minutos. Bueno, muy bueno ese video, ojalá lo puedan ver en nuestro sitio de Facebook, ahí está publicado, tiene unas animaciones muy sencillas, muy bonitas, y me parece que es un video muy diciente, y la campaña se llama Los toros no sienten y las vacas vuelan, muy buena para que no se la pierdan. Ahora sí, empecemos a hablar del tema del día de hoy, que es ese efecto de la arquitectura, especialmente ventanas y cristales. Ahorita, ventanas y cristales con que las aves se chocan ahí, a todos nos ha tocado. Yo creo que nadie puede decir que nunca ha sentido o ha visto un ave que se choque contra una ventana. Ay, nosotros vivimos una experiencia así en una cabaña donde vivíamos en Santa Elena, estábamos haciendo el desayuno y escuchamos un golpe fuertísimo y volteamos a mirar a la ventana y plumitas cayeron. Y murió. Y murió, sí, yo salía a mirar. Y ya estaba muerta el ave. Así. No conocíamos a Alejandro para que nos dijera qué había que hacer para que no sucediera de nuevo. Sí. Abandonamos la casa. Y como usted... La quemaron. Bueno, no. Pero el día de hoy muchas personas que no sabemos qué podemos hacer para ayudar a mitigar esta problemática, con Alejandro vamos a tener algunas ideas y a poner de nuestra parte. Pero primero, Alejandro, yo quiero que hablemos muy resumidamente de qué es la Corporación Geoambiental y qué hacen. Bueno, Geoambiental es un grupo de profesionales que trabajamos y estudiantes. Trabajamos por el fauna y flora silvestre principalmente, ya que es un tema que poco se conoce y poco se trata, pues, como en el medio. Entonces, tenemos muchas líneas estratégicas, sobre todo la educación es la que es transversal a todas esas líneas. Hacemos muchísima educación, pero tenemos investigación, tenemos cámaras trampa, seguimiento de mamíferos, el componente social que es muy importante en las veredas, lo que estábamos hablando ahorita más temprano. Principalmente, ¿qué buscamos? Una sociedad amigable y amistosa con el medio ambiente, y que crezcamos y aprendamos a ese concepto que no conocemos todavía de desarrollo, aprendamos a vincular esa fauna que es tan desconocida, porque lo que no conocemos no lo cuidamos. Entonces, esa es como la misión principal de GIO, como dar a entender y conocer lo que no conocemos. Entonces, ¿y GIO es una sigla? GIO significa Grupo de Investigación y Observación Ambiental. Vea, yo no sabía, me acabo de enterar que es una sigla. Sí, es Grupo de Investigación y Observación Ambiental. ¿Cuánto lleva? 6 años como corporación y otros 2 trabajando, pues, como colectivo, como un grupo sin definición todavía. Y haciendo un paréntesis, Alejandra Arroyave, sí, que estuvo en nuestro programa hablándonos de arañas, es una de las fundadoras de, sí, de GIO. Sí, ella es la tesa en escorpiones y arañas, pero es una entomóloga muy buena. Entonces, sí, ella de hecho estuvo acá en el programa. Y después estuvo José Luis. Con José, es el alumno de ella prácticamente. Sí, José, exacto, es como el amigo de escorpiones. De sí, uh-huh. Es otro teso acá en Medellín de eso. Sí, Aleja me dijo que ha estado, pues, acá como en el programa. Y que pasó muy bueno, que estuvo muy bacán. Se rió. Es muy tímida, te habló bien. Calladita. Viva usted. Bueno, entonces no podemos invitar a algunos de los miembros del equipo porque no van a tener como mucho para reírse, ¿no? Son muy tímidos algunos. Ah, bueno. Aquí necesitamos un tema. Mentira. Ahora sí, Alejandro, sí, hablemos un poco de ese. Ay, problema. No, pero faltó las preguntas de rigor. Uy, sí, ¿qué pasó? Ve, se las tengo que hacer a todos. Claro. A ver, ¿cuáles son? Bueno, la primera pregunta: ¿cuáles son sus hobbies? Ay, ¿qué me pasa? Ah, bueno, soy fotógrafo de vida silvestre. Eso es uno de mis mayores hobbies. Mi profesión también hago eso. Entonces, mi profesión es como mi hobby. Eso es uno. Aquí tenemos mucha gente que le pasa eso y es muy bueno. Eso es delicioso. Sí, somos, claro, felices. Pues, claro. En la cara se nos nota, la verdad. Pues sí, cuando uno hace lo que le gusta, uno se le nota. Me gusta mucho el trekking, me gusta mucho caminar, me gusta mucho recorrer. Y hasta hace poco viajaba bastante también. Esos son como los principales, pero me gusta mucho más la fotografía. Bueno, Carolina. Ay, mis hobbies. Es tan difícil, ¿sí? Tiene uno muchos. Me gusta mucho leer y últimamente me estoy interesando por cosas extrañas. Entonces, últimamente me gusta leer mucho sobre filosofía. No sé eso de dónde me salió. Me gustaba mucho la música, digamos que no es tanto mi hobby, en algún momento quise que fuera mi profesión, entonces ahora no sé qué es, porque estoy ahí en una relación inestable con ella, pero bueno, digamos que es uno de mis hobbies. También me gustaba hacer yoga, comer, salir a comer y a probar todo lo nuevo que salga por ahí. Creo que eso es. Y los míos, yo realmente tengo solo 2 hobbies. Uno de ellos es comer pan. Sí. No, pero es bueno. Soy un gomoso del pan. Ese es el hobby más descabellado que han dicho, sí, en el programa. Ya, la verdad, se lo juro. Póngale la firma al programa 127, el hobby más descabellado. Sí, para mí comer pan es un hobby tremendo. Y lo juntaba con otro hobby que es montar en moto, y ese lo abandoné porque vendimos la moto. Pero entonces comía pan mientras estaba. No. Yo pensé que así como lo juntaba con comer mermelada, pues una cosa así. Perseguíamos pan por toda Antioquia. Ahora que somos veganos, pues se nos limitaron mucho las ofertas. Yo soy vegano, claro, lleva mucho. Ah, bueno, y entonces también eso, el pan se empuja con empanadas. Se puede encantar empanadas en diversos lugares. Bueno, la segunda pregunta y última, porque nos va a cubrir la tarde. ¿Cuál fue la última película que te viste? Pie Pequeño, me la vi con mi hija, ¿no? Se perdió. Continúa. La última, pues la compartimos, nos vimos una película que se llamaba Chico y Rita. ¿cierto? Chico y Rey. Sobre una historia de amor entre dos músicos cubanos. En una película animada, muy mire, bonita. Mire, aquí nadie en la vida sabe decir la última película que se vio. Esos están ustedes, muy rápidos. Se me salieron de la estadística. Sí, sí. Todo el mundo que, ay, no me acuerdo. Ay, ¿cuál sí. fue? ¿Cuál están fue? Viendo poco cine. Sí. David, este micrófono de este caballero lo siento como... No, no, es que no. Y yo haría una más difícil. ¿Cuál fue la última película colombiana que se vio? No. Sí, esa está muy difícil, ¿no? Terrible. Pero es importante. Hay bueno, que ver cine colombiano. Sí. Los fue. Nadie, yo me vi Los Nadie. Esa fue yo también. Buenísimo. No, no, mentira, yo no me vi esa, me fue Matar a Jesús. Esa quería ver. Qué confusión. Muy buena de Ale. Bueno, hablemos ahora sí, Alejandro, de esa problemática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las cifras? ¿Por qué nos tendríamos que asustar? Bueno, cifras para asustar muchas, la verdad. La verdad es que se manejan algunas estadísticas y es que más o menos 1 billón de aves se mueren por año en todo el mundo. En estrellones, se podría decir, accidentes contra arquitectura humana, ¿no? No siempre son casas, son cables, torres, diferentes construcciones humanas. Ahí se muere 1 billón de aves, esos son demasiadas aves. Y teniendo en cuenta la importancia de las aves para los ecosistemas y para nosotros, esos son problemáticas ya casi que de ecología, ¿no? Empezar a hablar de problemas ecológicos cuando empiezan a faltar especies. Porque entonces empiezan desequilibrios naturales, empiezan un montón de problemas, sobre todo en la naturaleza. En el Valle de Aburrá hay una problemática grandísima, es un crecimiento aceleradísimo de la construcción, de la parte urbanística. Construcciones que tienen en cuenta... diseños arquitectónicos muy bonitos, llenos de espejos, llenos de ventanas. Bien brillantes, que sí. reflejen eso, y sí, es. Que no se vean y paredes. Azul y tan, tan, tan. Y que vos cuando compras un apartamento decís, ah, es que yo no quiero muros, que sean muchas ventanas. Y todo eso va trayendo un montón de implicaciones. Ahora le están metiendo unos tintes a los vidrios. Esos tintes también tienen unos problemas. Y hemos visto y hemos comparado vidrios sin tintes y vidrios con tintes y... Enseguida más adelantico pues estamos contando pues como unas cifras, pero en realidad una problemática muy grande en el Valle de Aburrá es que no estamos planeando el desarrollo urbanístico y no estamos planeando es cómo vamos a meter nuestra construcción acá tan invasiva y tan antinatural, cómo la vamos a meter en un lugar de migraciones. El Valle de Aburrá lo visitan, sobre todo por ejemplo por estas épocas, lo visitan muchas especies del norte y del sur también vienen, no, no solamente de Estados Unidos. Esas especies vienen, encuentran una construcción nueva, muchas vuelan de noche, sobre todo en estas épocas que ya empieza diciembre, empieza la pólvora. La pólvora es otro problema porque que no estemos hablando de pólvora no significa que ellos no se asusten con la pólvora y salen volando, no ven la ventana, ahí se estrellan. Y nos hemos dado cuenta también, por ejemplo, que no solamente aves sufren con la arquitectura, por ejemplo, los murciélagos también tienen un índice muy, muy, muy alto de accidentes contra edificaciones y contra ventanas, aunque ellos tienen ecolocación y un montón de cosas. Hay veces se asustan, un despiste, un viento, una tormenta, lo saca de curso, se van a dar contra una ventana. Entonces, yo creo que una de las principales problemáticas es esa, hay que pensar el desarrollo urbanístico del Valle de Aburrá amigable y sustentable, porque es que venimos hablando de una palabra sostenible. Y sostenible, si vos te pones a hablar, sostenible no hay, porque estamos creciendo desesperados, ya ni siquiera podemos cultivar la comida de nosotros acá en el valle, tenemos que depender de afuera. Y eso son un montón de problemáticas. En el norte y en el sur es donde más se presentan accidentes. Lastimosamente no ha habido una campaña, una motivación institucional que diga que tenemos que documentar los casos de accidentes, dónde han ocurrido o... una sanción o un llamado de atención a esas estructuras que tienen tantos accidentes, porque hemos visto, nosotros llevamos 4 años haciendo una recopilación de todas las aves que nos encontramos y nos llaman, o sea que imagínense las que quedan por fuera, sí, las, ¿cierto?, que nadie sabe qué hacer con ellas. Exacto, que la encontró en el balcón muerta y nadie dijo qué le pasó. Entonces hay una estadística, es un hueco, para nosotros es un hueco, porque nosotros hicimos un comparativo. lo más bacano de todo fue que ese comparativo nos permitió hacer estadísticas mes a mes y hacer un seguimiento año a año de cuáles son los meses que más incidencia de accidentes hay y cuáles son las especies que más tienen accidentes. Entonces nosotros hicimos un consolidado muy a dolo, muy a nosotros, lo construimos de a poco, le hemos ido mejorando. De hecho, en la última charla que hicimos acá en el ITM, salieron algunas sugerencias, ya las tomamos, le agregamos algunos campos, sobre todo de localización geoespacial, pues así con Google Maps. Y no, hemos descubierto que hay edificios que casi cada semana tienen accidentes y a esos edificios nadie les dice nada. Entonces uno debería decirles, venga, es que este edificio es uno de los que más agresivo es con la fauna, vení, vamos a implementar una campaña, vamos a implementar una acción. Pero no, vos decís algo así y es un ataque como contra el dinero y contra el bolsillo y eso es difícil. Esta mañana que estábamos leyendo sobre el tema, lo primero que se me vino a la cabeza fue el edificio de los espejos, sí. Que pues, no sé cuántos años tiene ese edificio y no sé si se han implementado correctivos, me imagino que es un edificio muy problemático. El problema con estos edificios es que la estética, ellos llevan una línea estética. Y decirles que empiecen a colocar ahuyentadores o que empiecen a colocar señalizadores de ventanas es un complique, la verdad. Nosotros, por ejemplo, en Copacabana, con un edificio que sale de la estructura y se sale de, cuando vayan para el norte, miran a Copacabana, hay un edificio que marca la diferencia. Es relativamente nuevo. Se hizo la sugerencia porque en ese edificio se han encontrado ya varios casos de accidentes. Y se hizo la sugerencia y lo que nos dice es que no pueden cambiar la línea estética del edificio y que ponerle esos ahuyentadores se vería horrible. Lo mismo que los pasos de fauna. Prácticamente, sí. Por eso sí, te dije, sí. La estética. La estética es uno de los problemas en este momento. Entonces uno dice, les importa más la estética que su bienestar. Porque, por ejemplo, no les gustan las ratas, pero los halcones y los gavilanes en su cacería se pueden estrellar contra tu ventana y ahí queda un depredador menos de esas ratas que no te gustan, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, no estás haciendo nada por lo que no te gusta, pues no estás pensando en el futuro, ¿no? Por esa ecología. Oye, y ahorita mencionabas que el norte y el sur es donde más se presentan, ¿por qué pasa eso? Bueno, no, porque el norte y el sur en este momento se presentan como los ejes de desarrollo del Valle de Aburrá. Sabaneta, La Estrella, Copacabana y Girardota son lo que propone el Valle de Aburrá como el crecimiento urbanístico del valle, ¿cierto? Porque la densificación está ya demasiado, Medellín ya está muy saturada, ya tienen unos planes para conservar las partes altas, unos parques y algo así, pero en el norte y en el sur esos planes no están tan ajustados, ¿cierto? Entonces hay, entre comillas, muchos terrenos con probabilidad de crecimiento. Entonces ahí es donde empiezan los problemas para el norte y para el sur. Al sur más que al norte sí se hacen pedidos de compensación de fauna y de impacto, pero en el norte no se exigen. Entonces lo que es Copacabana y Girardota no se tienen planes de manejo para edificación. Entonces vos le decís a un edificio, vení, y construyendo esta estructura, ¿a cuáles aves impactaste? ¿O a qué fauna impactaste? No te van a saber decir. Y eso es un problema. Porque de ahí parten las soluciones. O sea, uno dice, acá hay estas especies, entonces pongámosle estos ahuyentadores. O acá hay estas especies, pongámosle estas soluciones de hábitat, ¿cierto? Dejemos estos espacios. No los hay. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque entonces vemos edificios llenos de espejos, con alrededor de zonas verdes, con atrayentes de aves. Para los que nos gusta la conservación, eso en un primer caso sería genial, ¿cierto? Porque nos va a llenar la casa y el edificio de eso. Pero eso también va a aumentar los accidentes. Entonces ahí es donde la SAO ha venido dándole muy fuerte, esta muchacha Ana. Ella es muy fuerte en ese tema. Ella ha venido a nuestro programa. Ana Castaño, sí. Y pasa súper bueno. Ella es muy... muy serio. Un saludo a ella si nos está escuchando. Y también a Alejandra, que nos está saludando en nuestra transmisión en vivo. Ay, sí. Desde el exterior. Sí, ella está en Uruguay en este momento. Es que es muy estudiosa. Ella es una tesa. Es una tesa. Entonces hablamos de Ana. Ana viene muy fuerte dándole con la SAO a ese tema de ahuyentadores. Pero una sola organización no hace verano, eso es como la golondrina, una sola golondrina no hace verano. Acá nos tenemos que juntar Nos tenemos que juntar todas las organizaciones. No, es vera. Nos tenemos que juntar todas las organizaciones y hablar en una misma voz y en un mismo clamor y hacer una solicitud formal a las entidades de las autoridades ambientales que le digamos, venga, es que necesitamos esto puntual. No solamente que la SAO dijo, no, la SAO, GIO, Raya y todas las corporaciones y organizaciones que hay, es muy importante. Alejo, perdón. No, dime. No, antes de que habláramos de las estrategias, se me cayó esto. Contáramos, porque es que mucha gente cree que se estrellan y ya, o se estrellan y arrancaron otra vez a volar. O sea, la mayoría de esas aves que se estrellan, se mueren. Sí. ¿Y esa causa de muerte cuál es o qué has encontrado? La gente pensaría que ya se quiebran el cuello cuando se estrellan y que ahí quedan inmediatamente, o quedan pues como les dicen atortoladas, soncitas, como sea, bobitas, como sea. No, en realidad ya sufren traumas cráneoencefálicos, el cerebro se llena de hemorragias del golpe, ellas tienen poca defensa para la cabeza y para esos golpes. Cuando se estrellan empiezan muchas hemorragias en su cerebro y mueren, muchas de inmediato y caen ahí. Como la de Carolina. Sí, por ejemplo. Pero otras que la gente, que yo le di agüita o le eché un poquito de agua en el pico y revivió y salió volando. Sí, ella sale volando, pero sale volando 10 minutos, un minuto, dos minutos, va a volver a caer. Uno lo que debe hacer es mantener esa ave cuando se estrella, uno la debe mantener en una observación más o menos 30 minutos después del accidente. Que esté en observación, que le dé tiempo de reponerse, si el golpe no fue tan fuerte. Casi todas terminan en deceso porque los golpes son de frente. Hay algunas que el ala le roza la ventana o alguna parte y se estrellan. Entonces no, el golpe no es directo, sino que es lateral y cosas así. En esos casos, rescate. Pero cuando el golpe es directo, casi siempre mueren por esos traumas que tienen. Pero continúa, entonces vos te encontraste, si te acaba de golpear una ave tu ventana, entonces vos qué dices, observás 30 minutos. Sí, lo ideal para mí es manipularlo lo menos posible. Que podás. Sí. Lo menos posible. Porque otras personas también empiezan. ¿Y meterla en algún lado? Okay. Bueno, lo mejor es dejarla como quietecita en un rinconcito, que no le dé el sol, que esté como a la sombrita. Que no se la vaya a comer un gato. Exacto, lejos de depredadores, eso es lo más importante. Pero la mayoría de las personas empiezan a manipularlo y a sobarlo y a sobarlo. Si el ave se recupera, ya esa ave llega pues con unos traumatismos y un estrés impresionante porque el olor, le cambiaste el olor del todo, lo está manipulando una persona. Pues lo está para manipulando, ella es un depredador, ¿cierto? Nadie tiene por qué tocarlo. Exactamente, y más cuando son silvestres, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hablamos de domésticos, ellos pueden estar más adaptados al contacto, ¿cierto? Están más adaptados, de hecho. Pero cuando son silvestres, ellos para nosotros para ellos somos una amenaza. Bueno, entonces no, continuemos por favor con las recomendaciones. Bueno, entonces lo mejor es dejarlo en un rinconcito, alejado de predadores, cuidadito que no esté al sol directo, dejarlo más o menos media hora en observación, estarlo revisando cada 5 minutos, cada 10 minuticos, mirando cómo va, cómo está, no alimentarlo, no ponerle comida. El animal está estresado, está enfermo, está porreado, está dolorido. Bien, sí, no va a comer. En ese estado no va, se va a alimentar. Entonces hemos visto es que la gente, por ejemplo, los coge en una cajita y casi todo el mundo cree que todas las aves comen pan. Y arroz. Que no son camino. Sí, pan, no, boys. Pan y arroz. Y arroz, el arroz es súper. El pan es delicioso, pero no todas las aves, ¿cierto? Entonces todo el mundo, no, póngale maíz y arroz. O arroz y pan. Y miguitas uno, de pan. ¿Qué es eso? No todas las aves son. Entonces uno encuentra sirirís, golondrinas, con pedazos de pan. Y uno dice, ¿dónde este animal se come eso? Se muere. Seguro se muere del daño digestivo que le hiciste. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? No le ponga comida, tampoco agua, porque muchas veces ellos en el desespero de donde están, cuando están empezando a revivir, caen en la coquita de agua y se mueren ahogados. Entonces, no les ponga agua, no les ponga comida, porque en ese estado están demasiado estresados, no van a comer. ¿Qué necesitan en ese momento? Volver a tomar aire, por eso recuperarse del shock. Y eso se demora más o menos media hora, 45 minutos. Por eso media hora es el tiempo prudente para dejarlos en revisión, en una observación, lejitos, no lo manipulen. y listo. Si el animal sigue enfermo, sigue débil, pero no se ha muerto, el CAP, el área metropolitana, hace la recolección o la, pues si te recoge el animal en tu casa, no es sino llamar a los teléfonos del área metropolitana. No sé si lo puedo dar. Sí, claro. Es 365-6000. Ahí pueden llamar. 6000, perdón. 6000. 385-6000. Sí. Y ahí puedes llamar, reportar el accidente que tuvo el ave y ellos van en el CAP, lo llevan a un lugar donde hay profesionales y ya le hacen una revisión, si de pronto se quebró la pata, se quebró el ala, cualquier cosa así, ahí es donde lo puedes llamar. Gio hace esa recolección para entregársela al área metropolitana. Nosotros funcionamos como una escala en Copacabana y el norte del Valle de Aburrá. Ojalá y podamos crecer en algún momento para todo el Valle de Aburrá, esa es la idea. Ayudarle mucho al área metropolitana como en ese tema, porque a veces se ven como desbordados corticos con la cantidad de emergencias y de cosas. Entonces uno dice, pero es que uno llama y no llegan. Es que ellos se mantienen demasiado ocupados. Es que yo que tengo contacto con ellos, yo sé que ellos me llaman, Alejo, ve, puedo pasar mañana por el animal porque voy así de lleno. Entonces uno más o menos entiende. Pero las personas que no tienen ese contacto, es que uno llama y no llegan, no, es que mantienen muy ocupados. Si pueden, es lo en mismo el jardín que sucede botánico, con todo lo de animales aquí hay, pero no da abasto. Sí, no, es que esa es la cosa, son demasiados y somos muy pocos. Ojalá ahí fuéramos más, necesitamos más. Alejandro, ¿hay algunas especies que se vean más afectadas por esta problemática o es transversal a todas las aves? Bueno, no, es una problemática transversal. O sea, las ventanas a todos los enseguese, a todos les parece que ahí no hay nada. Pero contémoslo de enseguese, que vos contaste que tenían una cosita. Ah, bueno, sí. Ellos tienen, las aves, tienen un sistema de visión particular, ¿no? Que hace que cuando observan el espejo, prácticamente el espejo es invisible para ellas, ¿no? Y en algunas localizaciones o posiciones espaciales, por ejemplo, al oriente o al sur, en algunas así, épocas del día o horas del día, el sol está a una altura especial o perpendicular que da un brillo especial. Bueno, las condiciones exactas para que la ventana en el ojo de la ave no se vea. Entonces, cuando el ave va volando y en ese momentico está el sol en esa altura, con ese brillo, en esa locación, no se ve. Entonces, el ave sigue derecho o pasa mucho. Gatos y perros ahuyentan o espantan a los pajaritos y no ven la ventana en ese momento. Por el pánico. Y ahí se y no alcanzan a frenar. No se alcanzan a frenar. Eso también pasa muchísimo. Con especies directamente sí hay algunas que son las más afectadas. Por ejemplo, la piranga rura en Copacabana y Girardota, que es una ave migratoria, es una ave roja completamente, muy bonita. Viene por estas épocas hasta más o menos abril, nos visita por estas épocas en migración. Es una de las especies que más hemos encontrado muertas por accidente contra ventanas y cables. ¿Por qué? Pues eso ya necesitaría toda una investigación de mucho tiempo y muy concienzuda. Ahí faltan pregrados que hagan esas tesis. La verdad, falta mucha investigación en eso. Yo creo que falta mucha investigación en todo. Sí, en todos los campos de la biología, de la ecología y de todo, del animalismo sobre todo. Falta demasiado conocimiento. ¿Creemos saber? No, desconocemos la mayoría. Pero esa especie es migratoria y creemos que las edificaciones acá y los vidrios acá, sobre todo los tintes, lo que les hablaba al principio, son los que más afectan esas especies. Como yo no conozco ese vidrio, entonces no sé qué es o no reconozco que eso es una ventana, me estrello, pues se estrellan. Pero en general es muy general las especies, casi todas. Bueno, lo que pasa es que estamos en la ciudad y en la ciudad pasan que hay unas especies que predominan y esas son las especies que más se van a estrellar. Claro, porque son las más número, sí. Entonces, ¿cuáles son? Las tórtolas. Esas todo el mundo las alimenta, me comen con las palomas y que las tortolitas, que les pongo al piste, que yo les tiro la amiguita y eso. Eso, por eso las hacen tan predominantes y por eso esas son las especies pues que más estrellan. Pero es muy característico o muy importante mencionar el caso de los murciélagos, porque pues cuando hablamos de aves ya son muy bonitas, muchas plumas, muchos colores, los cantos son fascinantes. Pero los murciélagos también son alados, cumplen funciones muy similares a las aves de control biológico, aspersión de semillas. No cantan, pero son hermosos, son, muy importantes. No tienen que sí, cantar, son muy importantes. Pero nos contaron otro cuento. Sí, nos contó el cuento de que no son bonitos. Y de que la noche hay un montón de cosas. Y que nos chupan la sangre. Son vampiros. Sí, la mayoría de personas dicen: los murciélagos, eso se le chupa uno la sangre. De murciélagos hablamos una vez aquí, los invitamos a que escuchen ese programa en nuestra página web. Ellos son la de las especies que más y caracterizan. Pues eso nos llamó mucho la atención. Que nosotros pensamos que íbamos a encontrar solo aves cuando empezamos, pues, como a hacer la base de datos. Y no, son muchos murciélagos los que nos encontramos. En esta época, a propósito, aprovecho la cuña, nada de pólvora, por favor. En esta época, sobre todo, comienza la pólvora, y cuando comienza la pólvora, en las bases de datos que tenemos, hicimos unas gráficas y se suben unos picos impresionantes cuando son así. Entonces, en la charla que hizo acá en el ITM, alguien me preguntaba: ¿pero cómo sabes que es la pólvora? Porque son accidentes a las 2 de la mañana de azulejos, o accidentes a las 2 de la mañana de un caravana o de un gavilán. ¿Qué fue? Tiran voladores, la gente con alcohol en la cabeza, tiran voladores. No, ni siquiera tienen que tener alcohol. Ah, bueno, eso es cierto, acá eso es cultural, ¿no? Tiran voladores a cualquier parte, les encanta ver que el volador cayó en un árbol y que hizo alumbrar todo el árbol. Entonces, cuando eso cae en el árbol, imagínate el estruendo, uno tranquilo, un animal que escucha tres veces mejor que uno. Salen despavoridos, de noche la mayoría no pueden ver muy bien, a estrellarse. Entonces las luces los confunden, los edificios no se ven, el ruido, ahí quedan estrellados. Entonces hemos encontrado muchísimos casos en estas épocas, sobre todo dicembrinas, primeros de diciembre, esto mal llamada alborada, y esto es una tradición que nos tiene. No la mencionemos, hay políticos y cosas que mejor no mencionar. Uno empieza a hablar de esa palabra y la gente, ¡ay, verdad! Hay que ahorrar para ese día. Yo creo lo mismo, pero también creo que a la herida hay que meterle el dedo para poderla sentir. Porque yo soy de los que. Para que se sane, échale sal. Esto es una tradición feísima, hombre. Pues, ni siquiera globo, es que el globo va a contaminar, ¿no? Salúdela con su familia, unos buñuelos, no sé, cualquier cosa. Sí. Pues, dele la vuelta a la manzana con una maleta. Con la maleta, ¿cómo hace las 12 uvas? No le hace daño a nadie. Pero la pólvora, empezando, los gatos, hombre, mi gato como sufre con la pólvora, se esconde horrible, nosotros somos de mi casa tristes. Pimientica. Sí, yo soy sufriendo por los animales domésticos, aunque mi problema... Yo sufro por todo. Entonces uno dice, güey, madre, pues que este vecino que yo tengo, que le disfruta de un volador harto, bien caro que sale. Qué bobada. Sí. Ven, pero usted ahorita estaba mencionando, Alejandro, que hay... Pero pasamos muy rápido, es más, lo mencionaste como una frase. Sí. Hay cosas que se pueden hacer para evitarlo, pero sí. Ahorita que mencionas que en la noche... ¿Esas cosas también funcionan en la noche? Sí. Ah, sí. Bueno. Con los murciélagos hay mucha cosa para hacer, sobre todo en la noche. Estamos sin sonido. No, es que ese micrófono hace como una cosa rara y... Lo voy a entregar. Lo está moviendo, lo juro. Lo estoy viendo con mis propios ojos. Sí, va y viene, va y viene. Además, el sonido. Además, él es el presentador de... Él sabe, él no sabe manejar. Él no es como yo, él no es como yo. Él me da un micrófono. Uy, así soy yo. Sí. Bueno, no. Claro que sí. Se llaman ahuyentadores o marcadores de ventanas. El ASAO le están dando... Ahí hagamos la cuña porque ellos... Es un aliado muy bueno. No, eso no es una cuña, eso hay que hablar. Ellos son un aliado muy bueno en este momento, sobre todo con las aves. Y ellos tienen todo un sistema, pues, una oferta de sticker y unas cositas para pegar en las ventanas muy importantes. Funcionan en el día. Uh-huh. Esas funcionan en el día. En la noche, ¿qué se debe hacer? Cuando, por ejemplo, hay árboles de mangos muy frondosos cerca de la casa de uno, o árboles muy frondosos que casi siempre son los que atraen los murciélagos, ¿cierto? Esos árboles oscuros que se ven súper negros, grandísimos, de troncos muy gruesos. Esos troncos son los que le dan el refugio a los murciélagos. Cuando ellos salen despavoridos, muchas veces los gatos, cuando no tienen control y un dueño responsable, ese gato se sube al arbolito a tratarlos de coger. Ellos cuando salen ahuyentados, despavoridos, ahí es cuando se estrellan. Para los edificios no es tan estético, no es tan, tan bonito. Pero las tiritas de cassettes de este viejo, el cassette que usábamos hace mucho, pues no sé si no, vos te ves sí, muy joven, no mentiras, no mentiras. Bueno, es que no mentiras. Estas tiritas de cassettes sí, cortadas más la o menos cinta, a 20 centímetros. La cinta del cassette sí, que da sí, visitos. Da visitos, pero ellas también... y sonido. Eso, tienen una reflectividad para el sonido de ellos, ¿no? Cuando ellos mandan la ecolocación, eso también les da como una guía de que hay algún... alguna barrera, alguna frontera, eso les puede funcionar muy bien. En realidad, se pone por fuera de la ventana. Sí, en realidad lo que funciona, lo mejor que funciona es los ahuyentadores que marcan las ventanas, estos cositos que muchas veces son figuras de más aves o, uh-huh, o aves depredadoras y cositas así, o estos que venden en esas baratas, en esas cosas, que son como palmas, árboles y cositas stencils, así. Sí, como esos cositos para decorar habitaciones. En los todo a mil, pues, que no salen. Exactamente. Caro, en esos, ahí, es otra cuña que hay que hacer. Sí, hay que poner... todo a mil. Pero funciona, ¿no? Hay que poner la silueta, eso, la silueta es, de algo para ponemos que... la silueta, intentando no dejar mucho espacio libre entre dentro de la otro, ventana. Y han funcionado muy bien. En realidad lo que mejor funcionaría sería una manera de construcción diferente. Sí, eso sería pues como lo ideal. Ah, desde la raíz, atacar el problema. Exacto, desde sentarnos la con las constructoras. No generar el problema. Desde Gio ya hemos hecho eso, hemos sentado con algunas constructoras, le hemos dicho las problemáticas con los tintes, con las cosas que hay en las ventanas, y algunas han escuchado, algunas han sido asequibles, nos preguntan, bueno muchachos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Se han implementado algunas ayudas, falta mucho trabajo, mucho camino por recorrer. Hay una, yo pues también pienso que digamos, ahorita le decías, si el animal se encuentra un edificio nuevo, pues va a tener el problema de que no lo conoce y se va a estrellar con él. Eso también pues tiene mucho que ver con el estrellamiento, no solo los vidrios, o no, o el ave no es tan boba pues como para irse contra un muro. No, pasa. Sí, pasa. Sí, sí pasa, claro que sí. Cuando pero ya... no porque el ave sea boba. No, sino que... no, hay veces le activamos el sistema defensivo a las aves, se lo activamos, un ruido fuerte, un gato, una presencia extraña, se asustó, salió despavorido, eso pasa mucho con los pichones, por ejemplo, o los juveniles. Los asustamos de tal manera que ellos están como en modo automático, huyen. Podríamos decirlo, huyen. En esa huida no ven por dónde van y hay un muro nuevo, construyeron un muro donde no va o construyeron una nueva construcción contra ellas. ¿Sí? Eso pasa y no es poco tampoco. No es poco tampoco. Sí. Alejandro, no me queda claro lo de los tintes, no sé si a ustedes también le quedó la duda. ¿Esos tintes que hablas de las ventanas es porque hace el reflejo de espejo? ¿O de cuál es la diferencia entre los tintes? Bueno, lo que pasa es que hay ventanas, no voy a hacer referencia al edificio, pero hay ventanas que son azules completamente. Ah, ya. Cuando esas ventanas se ven azules completamente, se ven como el cielo. Como el cielo. De hecho, a uno para fotografía le parece súper bonito tomarle fotos ahí porque se confunde muy bien con el cielo. Entonces, un cielo azul con una ventana azul hace muy buen contraste. Entonces, ay, no, súper bonito. Esto en estructura, en arquitectura es excelente, se ven muy bonitos. En realidad, eso no se ve para las aves. Cuando tienen el sol, cielo, y se, el, sí, es se el ve, cielo, es un parte cielo, del cielo. Entonces, se van de frente. Entonces, a esos tintes me refiero, esos tintes hacen que se vuelvan como polarizados. Pues, pero que, es lo pues, mismo, polarizado que tinte. Lo que pasa es que el polarizado habla más como de ocultar lo que es para adentro, ¿no? De que no se vea, de que no se vea. Y los tintes lo que tratan es de bajarle un poquito el nivel de intensidad a la luz que entra a tu casa, pero que se sigue viendo igual, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y hay algunos colores en especial. Digamos, este azul es una cosa y el verde también, el verde también los confunde. Hay unos mucho. Verdes que son súper gruesos, esos verdes también causan bastante. Venga, y un ciudadano como nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Reportarle a Gio? ¿Reportarle al área? Evitar que en su ventana se choquen, poner ahuyentadores sería poner como los stickers. El grano de arena más bonito y más grande que puede poner es poner ahuyentadores en su ventana. Ese es como el principal. Y el segundo es tratar de hablar con las constructoras. Si vas a comprar un edificio, ahí vení, pero vení, ¿por qué estás utilizando estos tintes? Hombre, que mira, estos tintes para la fauna silvestre es muy agresivo o pasa esta problemática. Uno puede hacer eso desde comprador. Lo que pasa es que no nos enseñaron esa cultura, ¿cierto? De decir qué podemos hacer. No, que pues si la ventana todo el tiempo tiene pues como una cortina así medio abierta o persiana, también igual hay que poner ahuyentadores. O lo que pasa es que las cortinas van por dentro, ¿cierto? Sí. Y el reflejo se va desde afuera. Entonces, cuando lo que vos necesitas es que el reflejo se corte. O sea, que esa silueta, que la ave no la perciba. Sí, que esas siluetas que estás poniendo no sean parte del reflejo, uh-huh, para que rompan ese reflejo que están dando. Entonces, no importa mucho la cortina, la verdad. Bueno, Alejandro, para concluir, hablemos entonces. Bueno, en estos días salió una noticia en Canadá de una universidad que estudiantes, profesores, todo el mundo se unió y a ponerle stickers en las ventanas a todo el campus universitario. Eran estudiantes de diferentes facultades, pero obviamente liderados pues por un departamento de conservación que había ahí, y decía el cálculo de 25 millones de aves solo en Canadá, más o menos, solo en Canadá. Entonces, pues los números, cuando uno habla de pérdida de biodiversidad, son números que uno ni siquiera se imagina, son números demasiado absurdos y gigantescos, y la gente ni les da la importancia que significa, pero la pérdida de 25 individuos, 25 millones de individuos, es una pérdida muy grande, porque es que no se mueren solo los que se murieron ahí, sino toda la descendencia que esos iban a tener. Entonces son pérdidas de biodiversidad que son exageradamente perjudiciales para el equilibrio ecológico, como lo hablaba pues ahora Alejandro, y que pues no se dimensiona. Yo diría que como conclusión aquí tenemos que sacar primero, uno, hay que hacer más investigación, sí, porque hasta que no nos duela, no sepamos, no protegemos. Entonces, investigación, porque me parece que el tema pues, por lo menos en Colombia, ha estado más bien quieto, ¿cierto? Entonces, investigación, que cada persona desde sus posibilidades trate de aportar a disminuir esa problemática. ¿Cómo? Poniendo los ahuyentadores, los stickers, etcétera, y exigiéndole a las constructoras donde usted va a comprar su edificio que tengan unos planes de mitigación, que eviten el impacto ambiental, más que mitigarlo, que lo eviten, porque si no, pues nos vamos a quedar en las mismas. Y si es uno mismo el que exige que le pongan el tinte azul y que venga, exacto, que va muy bien, póngame bastantes esas mansiones de Las Palmas, de Llano Grande, de Las Palmas, del Retiro, que es pura vidriera en zonas que son con alta carga biodiversidad, sí, que tienen mucha biodiversidad, que hay muchos animales ahí, pues miremos a ver qué es lo que también estamos mandando a hacer con nuestra, exacto, plata. Exacto, no, y cuánto nos importa. Lo que pasa es que hay una ausencia grandísima en hablar de bienes y servicios ecosistémicos. No sabemos qué son. Entonces, como no sabemos qué son, no sabemos para qué nos sirve ese pajarito ahí cerquita de nuestra casa. Yo discrepo con vos en eso, pero ese es otro tema de otro. Ah, bueno, me invita. No, pero no es que crea que no debamos saber de los servicios bienes ecosistémicos, sino que yo creo que esa no debería ser el enfoque, motivación para uno proteger la biodiversidad. Sí, o sea, yo no tengo que proteger algo porque me beneficia. Porque me beneficio. Ah, no, lástima, hay que tocarnos. Sí, así, claro, por eso, y eso hablamos, sí, ahora, sí, hasta que no nos duela y hasta que no digan, ay, pero es que yo también me veo afectado, entonces ahí sí no me duele. Exactamente. Bueno, y hablando de lo de Canadá, sí, 25 millones es una cosa monstruosa, ¿cierto? Uno, 25 millones de aves. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Canadá es un país donde hay migraciones, donde las aves que existen o que lo habitan hacen bandadas muy numerosas. Entonces, una estructura nueva, unos cables de luz, porque allá pasa mucho, es que se extienden torres, los tendidos eléctricos. Entonces, se extienden nuevas redes sin ahuyentadores, porque esas redes tienen que tener marcadores o señalizadores, como le ponen a los helicópteros acá para que las vean, así hay que ponérselos a las aves. No, a los helicópteros acá les ponen unos balones en el tendido eléctrico para que las puedan ver, a las aves también hay que ponérselas. Entonces, esos 25 millones, mucho tiene que ver es que son manadas prácticamente las que se estrellan ahí. Entonces, pero también tienes que tener en cuenta que no son países tan biodiversos como este. Eso, exactamente, uh-huh. Eso lo iba a decir, son 25 millones, pero ¿cuántas especies? Ahora en Colombia nosotros, en el indicador de nosotros o en la base de datos, eran como 45 especies de las que habíamos encontrado estrelladas. 45 especies para un lugar pequeño como el norte del Valle de Aburrá es una cosa magnífica, ¿no? 45 especies diferentes de aves. Que están siendo afectadas por las edificaciones. Y eso que me imagino que hay unas aves que vuelan mucho más alto, entonces se salvan. Se salvan. O no, las que no hemos documentado, porque eso. Es que a nosotros no nos llama todo el mundo, nos llaman muy poquito. Siempre terminan siendo un subregistro. Sí, porque es que no hay, lo que les decía, no hay institucionalidad para decir, venga, reportemos acá. No hay. Unifiquemos los reportes. Y acciones de esas colaboraciones ciudadanas. Pues por ahí el ITM, por ahí me dije, en la última charla contá con eso, íbamos con eso, a montar una parte en la base de datos que ellos tienen. Porque aquí en el ITM hay un programa, un proyecto de investigación que investiga el atropellamiento de fauna silvestre y se hace a través de una aplicación que se llama Recosfa, donde las personas si que encuentran un animal o vean un animal atropellado, ave, reptil, anfibio, mamífero, lo que sea, pues simplemente lo reportan con esa aplicación, eso georreferencia al punto donde fue ese atropellamiento y pues con eso se empiezan a hacer los estudios pertinentes. Entonces, hablando ahí, nos dimos cuenta de que podía ser... De que lo vamos a meter, de que sí, vamos a meter la base de datos de nosotros, la vamos a donar para esa... Y vamos a poner una... Y a seguirla llenando. Y a darle a mucha fuerza para que las personas entonces empiecen a reportar. Entonces las personas por todos los medios, tratar de tomarnos los medios, hacer unas tomas bien, bien bonitas, bien educativas, para que la gente empiece a saber dónde va a reportar. Eso nos daría... mucha amplitud en la visión de qué necesitamos y de qué nos falta todavía. Pues eso sería lo fundamental para arrancar. Y argumentos a las políticas. Exacto, claro, los argumentos son... Eso es lo más importante. Sí, sí. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber venido al programa. Ya sabes que cuando quieras puedes venir a hablar de otro tema de animales, eso sí. Sí, claro. Porque es que pronto querés venir a hablar de Guns N' Roses, no, en ese programa no vas a ver. Pero el rock and roll es bueno. Sí, no, nadie lo niega. Solo que en ladralos. No cabe. Bueno, no, necesitamos más programas como este. Sí, la sí. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Vamos a escuchar la agenda de la semana, pero antes una pequeña... Nada. ¿Sabías que ayudar a 300 animales en Capurganá es muy fácil? Apoya la campaña que Raya, Red de Ayuda a los Animales, realizará en diciembre y de forma gratuita en Capurganá, Chocó. Se esterilizarán más de 200 perros y gatos y 100 caballos de carga recibirán atención veterinaria integral. Dona a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 e ingresa a corporacionraya.org. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, iniciamos con las jornadas de implantación de microchip en el municipio de Medellín. La de mañana será en la urbanización Santa Fe de Antioquia. ¿What? En el barrio Robledo, carrera 100, con la calle 70D. Yo no sabía que aquí había una urbanización que se llama Santa Fe de Antioquia. Y también la habrá en la urbanización Patio de la Castellana, en la calle 31, número 81A51. Recuerde que la implantación de microchip es un servicio gratuito de la Alcaldía de Medellín y no es un sistema de rastreo GPS, es simplemente un sistema de registro de información que permite relacionar los animales con la persona responsable de ellos, pues en este caso... la persona responsable de ellos, entonces usted debe llevar fotocopia de servicios públicos, fotocopia de la cédula, tiene que ser del municipio de Medellín porque... El servicio es del municipio de Medellín, ustedes saben cómo funciona la burocracia, pero pues así es. Y deben llegar temprano porque se asignan unos fichos por jornada. Entonces lleguen temprano, pidan su ficho, ese es un servicio gratuito, aprovechen. También el próximo 2 de diciembre tendremos nuestro próximo día de esterilización y limpieza dental colectivo. El último del año. el último del año en el barrio Manila del Poblado. En nuestra página web encuentran toda la información. Recuerden que si quieren inscribirse deben enviar un correo con su nombre y teléfono a esterilizaciones@corporacionraya.org y también con el nombre especie, por especie me refiero a si es perro o gato, género, hembra o macho y edad del animal que vaya a inscribir. Estas jornadas no aplican para animales braquicéfalos como pugs, bulldogs, persas, porque esos animales tienen algunos problemas que nosotros los atendemos solamente en nuestros días de esterilización personalizada porque deben ser atendidos con anestesia inhalada. Porque no me hagan hablar de lo deformes que son estas pobres criaturas que sufren en el mundo. Entonces sepan que ahí no los deben llevar ni a ninguna que tenga, que no sea con anestesia inhalada. ¿Por qué? Porque tienen un gran riesgo de tener una complicación durante una anestesia que se administre de manera intravenosa. Tengan esa precaución con esos animales que ya ellos de por sí sufren por sus condiciones físicas, entonces no los pongan a sufrir más administrándoles y poniéndoles en riesgo con una anestesia que no es. Y para la atención personalizada, pueden pedir la cita, o sea, para todos esos pacientes que no se pueden llevar a la colectiva, pero o que además quieran llevar a la personalizada y no a la colectiva, al 317-649-0682, escriben por el WhatsApp que yo les asigno la cita. Bueno, y tenemos una noticia que el próximo 22 de noviembre, la Universidad Remington, pues diría yo que con el liderazgo de Julio Aguirre, una persona que ha estado en nuestro programa en varias ocasiones, él es médico veterinario especialista que se está formando y está siendo uno de los precursores del campo de la veterinaria forense en Medellín. Ellos van a inaugurar la unidad de medicina veterinaria forense en la Universidad Remington el 22 de noviembre. Les estaremos contando más al respecto el próximo jueves. De nuevo, Alejandro, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. A Carolina y a Camilo, bienvenidos otra vez el próximo jueves. Yo estoy en Quibdó, Caro. Ay, verdad. Caro, yo sí quiero venir, me gustó mucho, aprendí mucho. Aquí uno aprende muchísimo en cada programa. Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien. Nada, todos pasan súper bien. Todos pasan muy bueno. Sí, la verdad se pasa muy rico. José Luis fue el único que estuvo ahí nerviosito. Pero no, pero ya después... Un saludo bien. A José, ¿no? Un saludo a José Luis. Un saludo a José, a mi mamá, que yo creo que nos está escuchando o viendo, no sé. Mi familia. Y a la niña. Y a Celeste, que yo creo que sí está viendo. Ah, bueno, listo. A todos nuestros teleaudientes... Oyentes. Bueno, muchas gracias por estar pero con que también nosotros. Video, pero es que también hay videntes. Ah, claro. Por nuestros cibervidentes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. El próximo jueves estaremos de nuevo aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao! Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.